yo no hago nada, ¿con qué dinero voy a pagar? El carnicero y el panadero tienen coraje en venir a cobrar. Ya tal le quiero con su agua leche, con su gran cara viene a cobrar. Y yo le digo, yo no trabajo, yo no hago nada, no pago nada. Y yo le digo, yo no trabajo, yo no hago nada, no pago nada. Yo no trabajo, yo no hago nada, ¿con qué dinero voy a pagar? El carnicero y el panadero tienen coraje en venir a cobrar. Ya está el lechero con su agua leche, con su gran cara viene a cobrar. Y yo le digo, yo no hago nada, yo no trabajo, no pago nada. Y yo le digo, yo no hago nada, yo no trabajo, no pago nada. No pago, no pago. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? No pago nada. Mira, Lucha, ¿quién te vino a cobrar? No pago nada. El carnicero, no, bueno, ese no lo voy a pagar por esto, no, porque la carne está gorda, no, yo no como carne gorda, no, que vino el pescador, no, bueno, ese no le pago nada, no, porque el pescado estaba manío, no, que el panadero, no, hombre, si ese pan tenía como 20 días para la panadería, ¿cómo voy a pagar yo eso? No, bueno, en resumidas cuentas, no, yo no pago, ¡Gracias!